Johnson. Fear of the dark. Es que sí, ya estamos, llevábamos unos días también sin estar por aquí, pero hemos vuelto, como siempre volvemos. La verdad es que siempre volvemos, como tú dices, nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos del todo. Estamos aquí haciendo cositas que la verdad es que nos gustan. Oye, píldoras para el apocalipsis, la que os habla al otro lado es Mary, y el que os habla aquí al otro lado, al lado siguiente, o enfrente, soy yo, Charlie. Así que, bueno, pues nada, que tenemos musiquita... Y tenemos estas cosas, ¿no? Sí, tenemos película, como siempre. Hoy traes tú una película muy, muy conocida, que la vais a conocer prácticamente todos, y yo luego traigo una canción que también os va a sonar. Vale, pues venga, empezamos por la película. Venga, cuéntanos, ¿qué película nos has traído, venga, Charlie? Bueno, pues yo he traído una película pues clásica, que marcaría mucho luego el cine de terror a partir de entonces. Estamos hablando de Viernes 13. De ahí saldría pues una saga de nueve películas, nada más y nada menos, ¿eh? Igual que hablábamos tremenda. El otro día, ¿no? De Pesadilla en Elm Street, que hicieron millones de sagas y de remakes, pasa un poco lo mismo, ¿no? Con Viernes 13. Pues aquí, claro, aquí la saga duró, bueno, 8 películas, y la última en el 2009 fue una especie de regrabación del mito de Viernes 13, ¿sabes? O sea, que en total son 9 películas, más luego si añadimos la película en la que estaba Jason versus Freddy, que también estaba ahí en las pesadillas, ¿no? Así que estamos hablando de una saga, pues bueno, yo creo que tan famosa como la de, hablábamos de Pesadilla en Elm Street. Viene un poco en esa línea, ¿no? También se inspira mucho Viernes 13 en Halloween, de John Carpenter, de unos años antes, ¿no? Sí, antes de Viernes 13, la película que estaba triunfando a todos los niveles, sobre todo en cartelera a nivel de público, y la gente quería ver, era la película de la que tú has dicho, la de Halloween, de John Carpenter. Sí. También estamos hablando de asesinato y slasher a más no poder, ¿eh? Sí, la verdad es que en esta época, bueno, hablábamos sobre todo de las de Freddy Krueger, ¿no? Que empezaba a un nuevo renacer de la cultura del género slasher, y en esta época pues lo empiezan a recuperar, ¿no? Determinadas películas. Claro. Exactamente. Esta película fue a cargo, la llevaron a cabo, se encargó, digamos, el germen, fue el director Sean Cunningham, y luego también estaba un amigo de él que se encargó también de ahí de buscar y de llevar a cabo el proyecto, llamado Wes Craven, con el que hicieron la película los dos juntos, anteriormente hasta la de Viernes 13, la de La última casa a la izquierda. que es una película evidentemente pues mítica también para el cine de terror en esa época. Así que se pusieron manos a la obra pues para sacar esta película. Y la verdad es que fíjate que creían tanto, tanto, sobre todo Sean Cunningham, el director, en este proyecto, que directamente antes de vender la película, buscar para hacerlo o sin hacer la película ya, lo que puso un gran anuncio en la prensa anunciando que la película la podrían ver en su momento, como un petardazo tremendo, con el cartel de Viernes 13, y como han visto la gente, eso que viene Viernes 13 y viene como un cristal roto, ¿no? Sí. Pues eso lo puso en prensa, tú imagínate, asegurándose de que el éxito que tenía, el que iba a tener la película, y de lo seguro que estaba del proyecto, ¿eh? ¿Cómo salió al final, Charlie? ¿Tuvo buena recepción en los cines cuando se estrena, o pasa como en otras películas, que al principio no tiene mucho éxito y luego se convierte en un referente? Al revés, tuvo aquí tuvo un éxito tremendo, tremendo de público, a más no poder. Y de hecho, pues bueno, a partir de ahí es cuando se empezaba a hacer todo un género más slasher y empezó a florecer y a seguir haciendo este tipo de películas. Tuvo un éxito tremendo a nivel de público. A nivel de prensa, a nivel de la prensa serie de críticas, no tuvo para nada buenas críticas, al revés. Jodieron la película totalmente. Fíjate, una cosa también que me llama la atención, Charlie, es respecto a la banda sonora, la música, que en esta ocasión el compositor es Harry Manfredini. La verdad es que la música llama la atención porque decían que había falta de música en muchas escenas, que solamente había música cuando el asesino estaba presente o cuando iba a cometer algún crimen. Sí, exactamente. Además, una banda sonora también que él... hay por aquí una en la película de edición DVD, hay un DVD especial donde viene también un documental y de cómo se hizo. Y aquí sale el propio Harry Manfredini, si lo pronuncio bien, hablando de cómo se le ocurrió. Y realmente es una banda sonora que es casi sin ausencia de música, pero es muy conocido y da miedo el sí, que él, ese sonido. Que él probó realmente a grabar ese sonido lo así como casualidad, pensando en unas palabras de quiero matarte o te voy a matar, algo así, y de ahí sin querer salió, y cuando lo escuchó se quedó él mismo alucinado de que daba más miedo que meter música en sí misma, ¿eh? Me recuerda también un poco a Tiburón, que además Manfredini se basa un poco, ¿no? Se inspira en John Williams cuando compone la banda sonora del Tiburón, que es ese sonido, ¿no? Que ya te dice que el tiburón está cerca. Pasa un poquito aquí también con Jason, ¿no? Exactamente, tiene enseguida, uno ya sabe que según vas sonando la música, ese sonido, sí, pues ya sabes que el asesino está cerca. Y bueno, ya saben, pues la película, los primeros 20-30 minutos se dedica un poco a presentarte la situación, donde estás, en el campo, donde tú estás ahí y lo que vas a ver, y luego el resto de los 90 minutos de la película, o sea, bueno, son 20 minutos, es unos cerca de unos 70, ya es todo asesinatos uno tras otro, tras otro, tras otro y tras otro, sin parar, ¿eh? Algo que no era visto hasta entonces, ¿eh? Porque Halloween también tiene asesinatos y tal, pero de la forma y la el continuo asesinos que había, pues no a ese nivel, no se había visto. La verdad, ¿podemos decir a lo mejor que esta película es un poquito más sangrienta quizá que Halloween, o andan a la par? Es más sangrienta. Bueno, a ver, las dos películas son tremendas, ¿no? Pero esta evidentemente es más sangrienta. O sea, la verdad es que el número de asesinatos que hay es una barbaridad. Mueren todos, o sea, mueren todos. No hay piedad con ninguno, ¿no? Además lo estaban explicando también, y lo explicaban que la intención era el cómo, la angustia y cómo estremecer al espectador viendo cómo mataban uno a uno a todos los chicos, los protagonistas que van a este campamento. Fíjate, no había piedad entonces con ninguno, ¿no? No, no, no hay ninguna Es piedad, bebé. curioso, Charlie, cómo se suavizan después ya en los 90, ¿no? Todas las pelis de género slasher que bueno, a ver, muere mucha gente y mueren casi todos los amigos de la pandilla, ¿no? Del grupo, pero siempre hay un poquito más, siempre se suele salvar la, yo qué sé, más gente al final, la protagonista, el novio, el amigo, ¿no? Es un poquito Bueno, más azucarado, quizá. aquí ya sí, aquí, bueno, luego evidentemente hay películas que sí que son más apucaradas, ¿no? Esta fue muy bruta, ¿eh? Esta fue muy bruta para el momento, ¿eh? Y yo creo que sigue siendo brutota, brutota. Hay que decir que a los efectos especiales estaba Tom Savini, que en aquellos momentos anteriormente se hizo famoso por hacer los efectos especiales de la película Zombie de George A. Romero. Y que también hizo unos efectos en esa película absolutamente brutales. Luego Tom Savini haría Evil Dead, Posesión Infernal. O sea que película también, director y de efectos especiales, clásico, clásico, clásico. Y también, pues bueno, ahí metió muchísimos efectos en la película que son absolutamente espeluznantes, ¿eh? Aquí se salva, bueno, hemos dicho que mata, que mataba a todos, pero no mata a todos, se salva la chica, una de las chicas, pero bueno, tampoco quería No, no yo creo hagamos que spoiler. todo el mundo la habrá visto, pero bueno, A todo ver, el mundo la además, habrá visto. tiene sentido que también haya alguien que se salve porque si no, no se explicarían las secuelas, ¿no? Claro, luego saldría en la siguiente película, en la segunda parte, ¿eh? Pero eso ya no voy a hacer spoilers, ya no digo nada. Muy bien, Charlie. Pues no sé si tienes alguna cosa más que decir sobre esta película, que yo creo que la conoceréis todos, y si no, no está mal que le echéis una nueva ojeada. Es una nueva ojeada y yo creo que además la gente la va a encontrar fácilmente. Es una película divertida si te gusta el género de slasher y ya está, ¿eh? O sea, no, no tiene tampoco ninguna aspiración más que divertirte, ¿eh? Eso Así es. que luego dicen que es muy moralista, ¿eh? ¿No? Porque en estas películas si te desnudabas, si follabas, ya te mataban. Sí, es verdad. En todo. Recuerdo cuando hablábamos hace poco, bueno, hace, ya hace poco iba a decir, hace un año o dos, en Sombras de Mediodía, que hablábamos de la figura de la, no recuerdo cómo se llamaba, Scream Girl, ¿no? Algo como Screaming Sí, Girl, que eran las las chicas, Scream Queen. Scream Queen, eso es, que eran chicas que gritaban, ¿no? Básicamente en estas Sí, películas. aquí también salen chicas. Ya sabes, si eres rubia y estás follando y te desnudas o te vas a bañar desnuda, eres un síntoma de que te van a matar. Sí, de hecho luego esta parte como un poco moralista, ¿no? Machista, como estábamos diciendo, luego en las pelis de los 90 es como que lo ridiculizan bastante, ¿no? Cuando hablan de las normas de cómo ser asesinado o cómo librarte, ¿no? Más bien del asesino, ¿qué tienes que hacer Claro, para que no te mate? Una de ellas era no tener relaciones sexuales. exactamente. Por ejemplo, el propio equipo de la película en el documental este que te digo, que la gente lo puede encontrar también fácilmente en internet, decían que ellos no habían visto que podían encontrar este contenido tan moralista, ¿no? Pero luego que también tuvieron muchísimas críticas y se les acusaron muchísimo de machistas Sí. y en todos los sentidos, ¿eh? O sea, tuvieron también colectivos Polémica. feministas les atacaron muchísimo, ¿eh? También, bueno, ya sabemos que la sociedad va cambiando, ¿no? Que lo que quizá antes no nos dábamos cuenta de ciertas cosas y ahora sí que nos damos cuenta, ¿no? Va cambiando un poquito con los años todo esto. Pero bueno, ahí está la película, ya sabéis, Jason es ya un icono del cine de terror, al igual que Freddy Sí. Krueger, Drácula, Frankenstein, Sí. y bueno, yo creo que ya no icono ya del cine de terror, sino de la cultura popular también. O sea, la Eso verdad es es. que ya ha trascendido. Así que es una buena película para ver y para divertirse. Así que, oye, ahí está, recomendada está. Pues vamos a recomendarla, vamos a irnos con el tráiler para que lo escuchéis y después volvemos con un poco de música, como siempre. Perfecto, venga, pues dale. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? One. Three. Hey, weren't doing anything. We were just messing up. 4. Bueno, hoy yo vengo romántica, no sé si llamarlo romanticismo al final. Vengo con una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Chelsea Hotel, que es de Leonard Cohen, de su álbum New Skin for the Old Ceremony, que desde 1974. Y bueno, en ella, a mí me gusta llamar esta canción Cuando Leonard conoció a Janice. Sí, la verdad es que esta canción, en esta canción Leonard narra la historia de su encuentro con Janis Joplin. Ya sabéis que este hotel, ¿no? Chelsea Hotel, es un hotel donde han estado un montón de figuras importantes del mundo del arte, del cine, de la música. Entonces, bueno, ellos tienen un encuentro en ese hotel que Leonard cuenta en esa canción. Es verdad que él no esperaba encontrarse con Janis, él esperaba encontrarse con Brigitte Bardot antes de encontrarse, pero bueno, las cosas, la vida es así, la vida les juntó y tuvieron un encuentro en ese hotel. Fíjate que luego Leonard Cohen, cuando Janis muere, él se arrepiente de haber contado esa historia en la canción. Fíjate, sí, es curioso, ¿eh? Porque era bueno, algo bueno, íntimo entre los dos y él lo cuenta y bueno. La verdad es que luego Janis, antes de morir, cuando habla de ese encuentro, habla de algunos encuentros que tiene tanto con Leonard como con otros artistas como Jim Morrison, no les deja muy bien parados a ninguno de los dos. ¿No les deja bien parados? No, vaya, no, por Dios, ¿eh? Que no. Bueno, ¿qué se le va a hacer, oye? ¿Qué se le va a hacer, oye? No le gustó y ya está, oye, ¿qué se le va a hacer? Yo os recomiendo a todos que echéis un ojo a la historia de esta canción de Chelsea Hotel número 2, porque realmente es bastante curioso y además la canción es muy bonita. Tiene también una versión de un artista, el artista pop Lana del Rey, que a lo mejor te suena, Charlie, con el hijo de Leonard Cohen. Tienen un cover, los dos, un dúo que es realmente maravilloso también. Ajá. Bueno, pues no lo conocía, o sea que lo vamos a echar un vistazo también, porque yo creo que me va a gustar. Oye, buena canción, y ya saben, Chelsea Hotel, pues bueno, muy representativo, como tú lo has dicho. Ahí también la gente lo relacionará con Sid Vicious, o sea, también, y con Nancy. Sí, eso es, con un montón, con John Lennon, ¿no? Tenemos un montón de figuras que han pasado por este hotel y que han dejado huella. Así que, oye, buena canción has escogido. Pues nada, pues le damos entonces al play y ya nos vamos hasta la próxima píldora. Venga, vamos a darle al play y le mandamos un saludo a todos los que nos estéis escuchando y a todas, como siempre, y hasta la próxima píldora, Charlie. Pues nada, perfecto, pues dale al play. Chao, chao. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love